Los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Cabelleras y caballeros, conciudadanos todos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Hoy le damos la más cordial bienvenida a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de RCR750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento estaremos trabajando para ustedes. En la dirección general de la estación, Jaime Nestares. En la gerencia de información, Javier Pereira. En la gerencia de producción, Claudia Camperos. En la producción, Willy Sarcalla y Génesis Ochoa. En los controles, César González. Y en la conducción, Neomar Hernández y Daniel Lara. A través de rcr.tv usted puede vernos, puede escucharnos, puede observar todo lo que acontece en la cabina, en el estudio de Radio Caracas Radio. De igual forma, le recordamos que todos los audios de los programas precedentes, de las emisiones precedentes de Y Así Nos Va, están alojados en lacabilla.com. Allí usted los puede escuchar cuando guste. Cuando tenga un rato libre, usted se mete allí, lacabilla.com, y tendrá todos nuestros audios, nuestros capítulos, están allí alojados. Bien, puede también escribirnos a la cuenta de Twitter de la estación, que es @RCR750, @RCR750, también la cuenta en Twitter del programa, que es @YAsínosVa, la de Daniel Lara, que es @DeLaraF. @Nevadolfo, la de Neomar Hernández, 482-9750, nuestro número telefónico para sus llamadas. Para su mensaje de texto, a través de nuestro sistema Dilo, puede enviar su mensaje desde su celular al número 3456, 3456 desde su celular. Y, por supuesto, le responderemos, leeremos su mensaje al aire si incluye su nombre en el mensaje. Eso tiene un costo de un bolívar fuerte, más básico, más IVA, y así nos va. Bien, hoy el Tribunal Supremo de Justicia, en esta nueva fórmula de gobierno por decreto, seguramente por órdenes de Cuba y para que sean ejecutadas por Nicolás Maduro, ha dado al traste con el derecho a la protesta. Ya la mesa de la unidad declinó a nuestro nombre en una mesa de negociación con la bendición del Papa, nuestro derecho al voto. Aquí, si se hace una elección, si es que acaso se hace, se hará con un CNE, por supuesto, parcializado a favor del régimen, con las normas del régimen, con el Plan República a favor del régimen, con los medios públicos a favor del régimen, con el dinero de todos los venezolanos para hacer campaña a favor del régimen, con todas las restricciones en contra de todo aquel que se declare opositor. Los opositores no podrán hacer campaña libremente, no tendrán acceso a financiamiento, no tendrán acceso a medios de comunicación, no podrán hacer campaña libremente, serán perseguidos por hacer campaña. A todo aquel que sea opositor o que se declare como tal en la administración pública, lo despedirán, etc. Y si acaso, milagrosamente, a pesar de todas esas cosas, como ocurrió el 6 de diciembre del 2015, la población mayoritariamente y abrumadoramente decide votar en contra del régimen, el régimen desconocerá esas elecciones de una y mil maneras con los recursos que tenga a su mano. Eso es nada más y nada menos que la abolición del derecho al voto. No existe derecho al voto. Usted vota, pero no elige. El que elige es el régimen. Y si usted vota contrario a lo que el régimen pide, a través del Tribunal Supremo de Justicia y de todo el aparataje del Estado, y con la complicidad de la dirigencia de la Mesa de la Unidad, darán al traste con su derecho a elegir. El derecho al voto se ha declinado. Eso es una veleidad pequeño burguesa que ha sido dejada de lado. Y ahora, visto también por sentencia, porque aquí se gobierna por sentencia. Aquí se ordena al país por sentencia. No se le puede llamar colombiano al presidente porque el Tribunal Supremo emitió una sentencia que dice que él es venezolano. La Asamblea Nacional, electa mayoritariamente opositora por los venezolanos, no puede ejercer sus funciones constitucionales porque el Tribunal Supremo no se lo permite. Y ahora, no solamente es que no podemos votar cuando establece la norma, porque nos correspondía votar este año, por lo menos una vez en las elecciones regionales. Y además de eso, habíamos solicitado votar para un referendo revocatorio que la oposición le pidió a los venezolanos, a los opositores, que fuésemos a firmar para convocarlo. Y luego que nos convocaron a firmar y que hicimos todo lo que tuvimos que hacer para validar y convalidar esas firmas, la mesa de la unidad, a nuestro nombre, se sentó en una mesa y declinó la solicitud de ese referendo revocatorio. Ni siquiera estuvo en la discusión. Ni para el 2016, ni para el 2017, ni para el 2050, ni para nunca. Ahora, el Tribunal Supremo de Justicia, haciendo honor al acuerdo que la Mesa de la Unidad aceptó, donde no existen presos políticos, donde no existe derecho al voto, donde no existe oposición, donde la comida no existe por culpa de unos empresarios chimbos que andan haciendo guerra económica o boicot o lo que sea, ahora se suma una nueva sentencia. En esa sentencia se ordena, hay dos sentencias al día de hoy, en una sentencia se le ordena a la Asamblea Nacional, a ese jarrón chino en el que por obra y gracia del zorro viejo que la preside y por obra y gracia del Tribunal Supremo que le sigue o que le marca el paso, ha ordenado el Tribunal Supremo a la Asamblea Nacional abstenerse de continuar con el juicio político contra el primer mandatario. Esto es, los que se sentaron en la mesa declinaron hacer un juicio político contra Nicolás Maduro. Y el arreglo es que todo aquel que intente hacer ese juicio político no lo puede hacer, porque el acuerdo fue no hacerlo. Y el Tribunal Supremo de Justicia se ha convertido así en el comisario que, pistola al cinto, impedirá que todo aquel que se diga opositor y esté en contra de lo que se acordó en esa mesa pueda hacer cualquier cosa dentro del marco constitucional, porque la Constitución fue abolida. En tal sentido, la gente de Voluntad Popular y de 20 Venezuela, que ha pedido continuar con el juicio político a destiempo, porque parece que hay un problema con el reloj y con el almanaque, que siempre las cosas las piden el día siguiente, no el día antes. Bueno, la Tribunal Supremo les ha dicho, absténganse de continuar con el juicio político y eviten dictar cualquier tipo de acto, la Asamblea Nacional. Evitar dictar cualquier tipo de acto, sea en forma de acuerdo o de cualquier otro tipo, que se encuentre al margen de sus competencias y, en fin, fuera de lo dispuesto en la Constitución. Es decir, que ni siquiera pueden hacer un exhorto. Nada, absolutamente nada que tenga que ver con el tema. Y la otra sentencia, también emitida por el Tribunal Supremo, que todo lo puede y que todo lo logra a favor de los dialogantes, sean rojas o sean azules, que al fin y al cabo terminan siendo lo mismo, visto los resultados y vistas las declinaciones y vistas las capitulaciones, pues resulta ser que hay una nueva sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que prohíbe cualquier tipo de actividad de calle que llame al odio y a la violencia. Como ustedes bien saben, cualquier cosa que haga la oposición que no se sentó en la mesa es llamar al odio y a la violencia. Si usted dice que el presidente es colombiano, usted está llamando a la violencia. Si usted dice que no hay guerra económica, usted está llamando al odio. Si usted no reconoce al Tribunal Supremo como el ente máximo para decidir todo lo cotidiano, lo humano y lo divino de la vida republicana, usted está llamando a la violencia, usted está desconociendo las instituciones públicas. Esto es entonces prohibir el derecho a la protesta. La Constitución Nacional ha quedado derogada. Ese es el resultado fundamental del diálogo. Ni hay derecho al voto, ni hay derecho a la protesta. Quisiera yo saber si va a salir alguna sentencia, como están gobernando por sentencia, quisiera yo saber si va a salir alguna sentencia donde se establezca también que se deroga el derecho a la vida. Que dicho sea de paso, está derogado de hecho en Venezuela. Porque aquí no hay derecho a la vida, usted no tiene, ni siquiera una vida digna. Usted no tiene derecho a la vida, porque aquí cualquier malandro de esos es lo que el régimen se niega a desarmar y que están mejor armados que la policía, a usted se da cuenta de nuestras vidas y se acabó. Aquí no hay derecho a la vida. Si no es capaz el Estado de garantizar la vida siquiera de quienes están bajo su custodia en las cárceles, donde se mata de gratis y donde ahora no solamente se matan, sino que se graban mientras se matan y se viralizan los videos donde se matan y se mandan videos matando y amenazando. Aquí no hay derecho a la vida. En tal sentido, bueno, aquí estamos en las crónicas de los últimos días de una nación que una vez se llamó Venezuela. Se traduce de los acuerdos del diálogo, me quiero ceñir a un punto único. Uno de esos acuerdos tenía que ver con el respeto a las instituciones. Había un exhorto, entiendo, tanto de los mediadores como un común acuerdo de las dos partes que se sentaron, Mesa de la Unidad Democrática y Partido Socialista Unido de Venezuela, sobre permitir el libre funcionamiento de la Asamblea Nacional de Venezuela. Asamblea Nacional que fue electa por el voto de los venezolanos en las últimas elecciones que nosotros tuvimos en este país, en el 6 de diciembre del año pasado. Yo me pregunto, en modo enteramente suspicaz, si la acción que describía Daniel hace algunos minutos tiene que ver con ese respeto a la Asamblea Nacional. Yo me pregunto, ¿qué dicen los señores que están aquí o que estuvieron, porque yo no sé si ya se fueron, a instancias del Papa Francisco en Venezuela? Ellos están velando porque esos acuerdos se están cumpliendo. Ellos están velando porque la palabra empeñada, a la que ya pocos venezolanos le dan crédito, ¿no? La palabra empeñada del gobierno tiene una repercusión real sobre las acciones que ejecutan los grupos políticos en este país. Porque ya hay una demostración allí. ¿Qué interpreto yo de todo esto que está ocurriendo? Yo les decía ayer que en líneas gruesas, en líneas generales, yo creo que los acuerdos del diálogo configuran y dibujan una ruta. Y esa ruta tiene que ver con una especie de país donde hay una extendida o una, digamos, una mano puesta que le extiende el gobierno a la oposición diciéndole: vengan para acá, permítanme gobernar los 2 años que me quedan y en esos 2 años yo les respetaré a ustedes hasta cierto punto. La cosa tiene que ver, creo yo, con, de alguna manera, corresponsabilizar a la oposición por lo que ocurre aquí en los 2 años que restan del gobierno de Maduro, que en teoría, porque estamos hablando teóricamente, caducan en diciembre de 2018. Y con, bueno, hasta cierto punto dejar que la oposición haga algo. ¿Qué nos han dicho con la sentencia del día de hoy, en palabras llanas? Bueno, que la Asamblea Nacional se le va a permitir que funcione en tanto coopere con el gobierno nacional, con el Ejecutivo, con la cabeza del Estado venezolano, con Nicolás Maduro. Cuando la Asamblea Nacional se proponga seguir encauzando discusiones que tienen que ver, por ejemplo, con el tema de la contraloría a los funcionarios que hacen vida en el Ejecutivo, ministros, presidentes de institutos del Estado, dependencias del Estado, bueno, allí la Asamblea Nacional estará faltando. Esto en el entendido del gobierno, ¿no? ¿Qué pasa? Que esto no va a proceder. Que el gobierno tendrá siempre al Tribunal Supremo de Justicia para, como ya lo ha hecho durante todo este año 2016, sojuzgar el libre funcionamiento de la Asamblea Nacional. Entonces, yo no sé si es que ya muy temprano nos estamos dando cuenta, nos estamos percatando de qué quería decir el gobierno con darle el visto bueno a ese punto de los acuerdos del diálogo. Ese punto que, reitero, tiene que ver con el respeto al libre funcionamiento de la Asamblea Nacional, del reconocimiento, creo que decía el acuerdo, del reconocimiento de los poderes públicos. Tanto la Asamblea con respecto al Tribunal Supremo, como el Tribunal Supremo con respecto a la Asamblea, y así con la Contraloría, con la Fiscalía, con todos los poderes del Estado. Bueno, les reitero, el gobierno dejará que la Asamblea Nacional funcione en tanto no pise los callos que, bueno, que tiene que pisar, porque una Asamblea Nacional de adorno, como la tuvo el gobierno de 2005 hasta 2010, pues prácticamente no sirve para nada. Sirve para llenar allí, calentar los bancos, como los estudiantes que van al colegio y calientan los bancos allí, pero no les entra nada en el seso y no terminan aprendiendo nada, ni terminan generando nada, ni para sus vidas propias, ni para la de los otros. Bueno, así Esa es la asamblea que quiere el gobierno nacional que esté instalada. Yo creo que entonces en lo sucesivo veremos cómo nuevamente se incumplen, uno, los acuerdos del diálogo, dos, continúa un escenario de conflicto de poderes, y tres, continúa una diatriba en la que no sé qué es lo que se puede hacer, en la que no sé cuál va a ser la respuesta. Porque siento yo nuevamente, y se lo reitero con toda la sinceridad del caso, que aquí está una camisa de fuerza puesta. ¿Y ahora qué hacemos? Yo no tengo la respuesta. Yo no la tengo. Pero de verdad no sé. No sé cómo salir de esta camisa de once varas. No lo sé. Porque entonces aquí se firmaron unos acuerdos. Aquí se creyó de la noche a la mañana que esos acuerdos iban a ser honrados. Y mire cómo nos madrugan el día de hoy. Entonces yo no sé para dónde vamos. Simplemente creo que esta es la ruta que está trazada. Ahora yo quiero que la Mesa de la Unidad me aclare si es que esta de verdad es la ruta que está trazada. Yo porque creo, la sobreentiendo así. Yo creo que eso es lo que está sobreentendido. Vamos a dar un acuerdo de convivencia por 2 años, donde ustedes no nos van a pisar los callos, sino hasta cierto, me van a pisar la puntica y la uña. Y bueno, yo les respetaré a ustedes para que vayamos a elecciones en 2019. Y en el camino déjame ver si te concedo las elecciones de gobernador y la de alcalde. Y no lo estoy diciendo con ningún ánimo, digamos, de perjudicar a nadie, ni decir que aquí se ha traicionado, se ha colaborado. No, no, no, yo me salto esas palabras. Yo estoy diciendo lo que objetivamente veo. Yo veo esta propuesta del gobierno. Ahora, reitero la pregunta. ¿Eso es lo que fue aceptado? ¿O fue aceptado un acuerdo donde de verdad el gobierno va a dar muestras, una cosa que no ha hecho en 18 años? Y que por allí yo leí a Jesús, a Chuo Torrealba, leí que dijo que aquí se había producido un viraje con los acuerdos. Bueno, ¿será que se produjo el viraje de verdad? ¿O es que el viraje es de papel y de cartón, de papel maché? Y es eso que estamos viendo en la Asamblea Nacional el día de hoy. Que es que continúan las cosas como si nada. Donde el TSJ es el que decide. Y nos las calamos y ya, pues. Porque es mejor callarse. Yo no sé. Vamos al corte, ya venimos con más. Hoy, martes, por supuesto, tema de los presos políticos fundamentales. Nuestro programa de los días martes y hoy no será la excepción. Vamos al corte y ya venimos con más. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández. Solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Presos políticos que existen aunque los acuerdos los nieguen. Tenemos en línea telefónica al abogado de Leopoldo López, Gustavo Velázquez. Doctor Velázquez, buenas tardes. Buenas tardes, doctor Lara, ¿cómo le va? Bueno, muchas gracias por la llamada. Muchas gracias por el doctor, pero todavía no alcanzo ese lauro. Gustavo, se han cumplido el pasado día domingo 1,000 días del cautiverio de Leopoldo López. 1,000 días en los que luego de que Leopoldo se entrega, confiando en que su entrega iba a significar un quiebre político y todo lo demás, lo que hemos visto es cómo se va cerrando cada vez más la posibilidad de que los presos políticos retornen a la calle. ¿Cómo está la situación desde el punto de vista legal luego de 1,000 días de cautiverio de Leopoldo López? Bueno, como sabe, ese fue un juicio viciado desde el principio hasta el fin, ¿no? Reconocido en instancias internacionales, reconocido también en organismos a los cuales estamos constitucionalmente legados, de tal manera que ese es un juicio nulo de por sí. Cualquier juez que no reciba presión de ningún tipo, que entre a analizarlo, anula absolutamente ese juicio, porque desde la misma detención es una detención arbitraria, ¿no? Ahora, desde ese momento que Leopoldo López confrontó al régimen, en el momento en que dijo, yo vengo a este sistema de justicia injusto para demostrarle al mundo que aquí no hay justicia. Ese objetivo se ha cumplido con creces, porque a partir de entonces, a partir de esos momentos, ante el mundo quedó claro que en Venezuela lo que hay es un régimen autoritario donde el poder judicial está al servicio del régimen, donde se han evidenciado todas las irregularidades que significan el manejo del poder, que es lo que al final nos ha traído a esta crisis inmensa que sufrimos todos los venezolanos. De tal manera que estos 1,000 días han sido 1,000 días de lucha. Desde su encarcelamiento, Leopoldo lo que está haciendo es todos los días luchando por la libertad de los venezolanos, ¿no? Hoy estuvimos en un acto donde participaron diferentes factores y actores de la sociedad, trabajadores de la construcción, de la enfermería, del campo. Y muchos de ellos decían, Leopoldo está libre. Quienes estamos presos somos nosotros. Él está ya luchando porque su conciencia y su mensaje sigue vigente. Gustavo, te saluda a esta hora Neomar Hernández. Un gran abrazo desde acá. Neomar, ¿cómo te va? De Radio Caracas. ¿Cuáles son las condiciones actuales de reclusión de Leopoldo, Gustavo, en Ramo Verde? Sabemos que el régimen de visitas, incluso con sus familiares, no ha sido el mejor durante los últimos tiempos, pero quiero que me especifiques también cuál es ese día a día que vive Leopoldo López en Ramo Verde en términos de las dimensiones de su celda, de las comodidades o no que pueda tener dentro de ella por ser un preso político y además por ser quizá el principal preso político a esta altura del partido en Venezuela. ¿Cómo es ese día a día de Leopoldo López allá donde está recluido? Sí, bueno, cada día es más restringido. Cuando él llegó a Ramo Verde, él, por ejemplo, él tenía la posibilidad de tener en su celda, que es una celda muy pequeña, debe ser de 3x3, yo no la conozco porque no nos permiten acceso allí, sino que nos llevan a un locutorio con los abogados, donde no hay seguridad de que no nos estén grabando las conversaciones privadas con el defendido, lo cual es absolutamente inconstitucional, ¿no? Pero, por ejemplo, él tenía su biblioteca en la celda y él tenía luz y podía leer hasta la hora que quisiera y podía consultar de un libro al otro. Hoy en día eso, le apagan la luz, le restringen el ingreso de libros y nada más puede tener 2 libros en su celda, ¿no? Entonces lo termina y entonces tiene que pedir permiso para que lo pasen para la biblioteca donde están los otros libros para escoger los libros, ¿no? Él sale de su celda y lo encierran en otra celda un poco más grande, donde hay una cocina o donde hay una nevera, y allí lo encierran. No es que él tiene acceso libre de su celda a la otra celda. Y ahí pasa todo el día hasta el momento en que llega alguno de los abogados y cuando nos dejan pasar, porque la semana antepasada no nos dejaron pasar en toda la semana, con unas excusas que no venían al caso. Entonces es que baja una hora con la custodia, hay una requisa, y bueno, conversamos una hora, no nos permiten sacar o llevar notas ni de aspectos legales porque las tienen que revisar antes. Es una cosa absolutamente inconstitucional. Sí. Que viola el derecho a la defensa, pero bueno, tenemos la conversación con Leopoldo y bueno, tiene oportunidades en que puede hacer ejercicio, él se preocupa mucho por mantenerse sano, se preocupa mucho por leer, se preocupa mucho por rezar, por estar bien espiritualmente, de tal manera que estos 1,000 días han sido de lucha y también de mucha disciplina, porque Leopoldo entiende cuál es el papel que está jugando en esta medida que él tomó de enfrentar al sistema para demostrar al mundo qué es lo que está sucediendo en Venezuela. Ahora, Gustavo, tengo entendido, corrígeme si no es así. Yo escuché que hay una sala donde a Leopoldo se le permite la visita, cuando se le permite, de su familia. Y entiendo que en esa sala había ciertas condiciones en determinado momento para que cuando su esposa fuera con sus hijos, llevaba la comida para sus hijos y aquello, y tenía donde calentarlo y todo lo demás. Y que en determinado momento, en esa sala donde le siguen permitiendo, inhabilitaron todos los tomacorrientes de forma tal de que no pudiesen calentar comida y tuviesen las peores condiciones de las que ya tenían allí. ¿Eso es así? Es así. Antes, ellos subían, familia subía a esa celda más grande que había, bueno, donde había una cocina, donde Leopoldo se prepara su comida. Y él, pues, el fin de semana aprovechaba de cocinarle a la familia, ¿no? En lo que vieron que eso lo disfrutaban, les prohibieron, pasan a un salón que es como decir un garaje. Hay dos, tres mesas de plástico con unas sillas de plástico. Y, bueno, allí se sientan a hablar, a recibir la visita de la familia, ¿no? Que van los sábados y los domingos. Entonces, esas condiciones, como bien describes tú, se las han restringido. Los tomacorrientes no funcionan. Entonces, bueno, es difícil poner un radio, sí, o calentar algo allí. Y dentro de esa zona hay tres cámaras que lo están vigilando a uno permanentemente, ¿no? De tal manera que bueno, esas condiciones cada vez son más limitadas, porque si los comparan, y él está solo en esa torre, sí, en la otra torre donde están los otros privados de libertad, pues las condiciones son como en todos los penales en Venezuela. Tienen un mínimo de, vamos a decir, de facilidades para pasar el tiempo allí, de libros, de televisión, de juegos, de etcétera, pues. Uh-huh. Pero el caso de Leopoldo es absolutamente restringido. Yo le llevé unos libros que me pidió, que quería leer, por ejemplo, uno que escribió sobre Prieto, Antonio de Carri Bolívar. Ese no se lo dejaron leer. Uh-huh. Le llevé otro sobre, que escribió el profesor Eduardo Morales Gil, sobre el héroe de la independencia, Bermúdez. Uh-huh. No se lo dejaron leer. No, caramba. Selectivo, con la lectura, ¿no? Selectivo. Sí, no, entonces imagínate esas restricciones. Gustavo. Sin embargo, bueno, uh-huh, Leopoldo, como les digo, es una persona con mucha disciplina, con una gran fortaleza de espíritu, con una gran fortaleza de carácter, y con eso no lo amilanan en la lucha que tiene. Conversamos con Gustavo Velázquez, el abogado defensor de Leopoldo López. Vamos a hacemos el corte, porque queríamos preguntarte, Gustavo, hay una información de última hora que excede el tema de Leopoldo López, pero que tiene que ver con los presos políticos. Y es que en algunas horas, en estos días que corren de esta semana, lo que resta de la semana, podrían ser liberados algunos presos políticos. Quisiera que nos precisara si tienes alguna información sobre esto que se ha dicho, ¿no? Lo ha dicho, creo que, el diputado Edgar Zambrano, de Acción Democrática. Y te lo pregunto porque ha nombrado varios diputados presos de Voluntad Popular, partido en el que tú militas también. Entonces vamos a la pausa y nos aclaras un poco si sabes algo de esto a la vuelta del corte. Vamos a la pausa y ya venimos con más. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. Bien, continuamos con su programa favorito de esta hora, en este martes de los presos políticos, y seguimos con el abogado de Leopoldo López, Gustavo Velázquez, en línea. Gustavo, ¿estás allí? Sí. Fíjate, Gustavo, Edgar Zambrano, el diputado Edgar Zambrano, quien dice estar trabajando desde hace tiempo en la cuestión de la liberación de los presos políticos, ha emitido, entiendo que en una entrevista, las siguientes consideraciones. Él dice que antes del miércoles, es decir, hoy, porque hoy es martes, miércoles mañana, se espera la liberación de 7 políticos, los cuales son John Goicoechea, Antonio Ledezma, los diputados Rodney Mantilla, Renzo Prieto y Gilberto Sojo, además de los indígenas Humberto Yosuino y Javier Infante. Y al final esta nota dice, por otra parte se refirió al líder opositor Leopoldo López, explicando que la liberación de este aún no se materializará, puesto que él mismo solicitó ser el último preso político en recobrar su libertad. ¿Podrías aclararnos, Gustavo, si tienes alguna información sobre esto y si es cierto que Leopoldo López pide que los liberen a todos y a él lo dejen de último? Bueno, en primer lugar, no tengo ninguna información oficial de que vayan a liberar a nadie en las próximas horas. Es un tema que se ha rumorado desde hace un mes, por lo menos. Ojalá lo hagan justicia y los liberen y que no los dejen con un juicio como una espada de Damocles encima, ¿no? Uh-huh. Sino que lo dejen libres en libertad plena, porque ninguno de ellos ha cometido ningún delito, ningún delito. Uh-huh. Ahora, en el caso del comentario, el cual no escuché, de que Leopoldo pidió que lo dejaran de último, realmente lo que ha pedido Leopoldo, cuando han ido a plantearle algún tema al respecto, es que liberen a los que están en proceso, que no tienen nada concreto encima, y que él está dispuesto a someterse a cualquier comisión de la verdad, ¿no? Naturalmente, a Leopoldo López hay que liberarlo de inmediato, porque y no es que lo diga a su abogado, es que lo dijo las Naciones Unidas, la Comisión de Detenciones Arbitrarias y Tortura, determinó que Leopoldo López debe ser liberado de inmediato. Lo que es que a veces utilizan el lenguaje para declarar de forma de diferir el temas que hay que afrontar, ¿no? A Leopoldo López hay que liberarlo inmediato junto con el resto de los presos políticos y los exiliados. Ninguno ha cometido ningún delito. Además que está reconocido que son presos políticos. Sí. Lo que sí deja muy claro siempre, todos los presos políticos, ¿no? Todos los que han mencionado, que ellos no son canje de nada, que ellos no están negociando su libertad de nada, que ellos no están allí para que los liberen. La lucha de los presos políticos es precisamente para promover y alertar y abrir conciencia sobre la necesidad del cambio político en Venezuela. Esta es la verdadera lucha. Gustavo, te agradecemos mucho. Era Gustavo Velázquez, abogado de Leopoldo López. Un gran abrazo desde acá, desde Radio Caracas Radio. Muchísimas gracias por la llamada. Hasta luego. Bien, era Gustavo Velázquez, abogado de Leopoldo López, y en el pasado domingo cumplió 1,000 días de cautiverio, siendo quizás el preso político más prominente, podría decirse, junto a Antonio Ledezma. No es el que más tiempo lleva. Simonovis, Henry Vivas, Lázaro Forero y los comisarios y policías metropolitanos llevan 13 años. Sí. Otoniel Guevara, los hermanos Guevara, tienen unos cuantos años más. Desde 2004, 2005, creo. Estamos hablando entonces de que tenemos por lo menos unos 14 años hablando de cárceles políticas, sí, y de presos políticos. Por tanto, no hay razón alguna para que nadie, de ninguna forma y de ninguna manera, niegue la existencia de presos políticos. Porque eran presos políticos en el 2002 y son presos políticos en el 2016. Diga lo que diga, cualquier arreglo en cualquier mesa. Y curioso, y esto siempre es importante destacarlo, no por alabar al fallecido presidente Hugo Chávez, pero no deja de ser cierto, ¿no? Que en la etapa previa, en la etapa del gobierno de Chávez, esa etapa que va hasta el año 2013, el índice de presos políticos era más bajo que lo que es actualmente, o como se ha incrementado actualmente, sobre todo después de las protestas del año 2014, ¿no? Que tanta controversia trajeron a la opinión pública. las detenciones arbitrarias por demás que se han suscitado después de las protestas de febrero de 2014, bueno, exponencialmente yo creo que duplican, triplican y quintuplican a lo que hizo Chávez en la etapa previa, donde, como ha dicho Daniel, quizás los casos que uno puede recordar son estos, los derivados del 11 de abril. Por cierto, también con una intención de reescribir la historia, porque yo siempre lo diré, y se lo pregunté de hecho a una de las de los familiares de uno de estos funcionarios de la extinta Policía Metropolitana cuando tuvimos la ocasión de entrevistarle en este mismo programa, que me parecía a mí, ¿no?, que tenerles a ellos tras las rejas 12 y 13 años después de aquello era una especie de validar, era una especie de forma de validar la historia y la narrativa que el chavismo construyó de aquel 11 de abril, donde un pueblo salió a protestar, por supuesto, luego con unas consecuencias que no eran la esperada y con un manejo de la situación que tampoco le era esperado y creo que tampoco era el desiderato de la mayoría de los venezolanos. Pero es, yo creo, que una forma de validar la historia. Y lo mismo con los Guevara, ¿no?, que fueron detenidos luego, posteriormente. Entonces, esto es importante destacar. Tú sabes que hay una preocupación especial, Neomar, que me surgió esta mañana revisando los titulares y las opiniones sobre el asunto del diálogo. Grandes olvidados de las conversaciones y de las posiciones de la mesa de la unidad, los exiliados por razones políticas. No aparecen en ninguna parte, ni siquiera con eufemismos. No se habla por ningún lado de permitir el regreso a la patria a gente que tiene también muchos años fuera del país por razones políticas. Tampoco se habla, por cierto, en el acuerdo, que desde mi punto de vista es un acuerdo de capitulación de principios. Por eso es que yo hablo de rendición, porque tú te rindes cuando entregas tus principios. Y en política eso es así. No se habla por ninguna parte de ese acuerdo de garantizar el respeto a los derechos humanos. Y eso es algo sumamente importante. Porque el poder vivir en tu país, en el país en el que tú naciste, está garantizado en los acuerdos internacionales de derechos humanos. Eso que hicieron con estos muchachos Pancho y Gabo, los dos activistas de Voluntad Popular, a los cuales les dijeron, bueno, te sacamos a la cárcel si te vas del país. Es decir, los sometieron a penas de destierro. Eso está prohibido. A Rafael Poleo, por ejemplo, lo tienen exiliado, no puede entrar a Venezuela, inclusive hasta sus movimientos por el mundo están restringidos, acusándolo de que él, de que hizo una comparación allí entre Mussolini y Chávez. Uh-huh. A Patricia Poleo, que usted podrá o no estar o no, porque es que ese no es el punto, yo siempre lo reclamo, también con el caso de Lorenza Ley, que hay gente que dice, bueno, pero es que yo no estoy de acuerdo con lo que él hizo, yo no estoy de acuerdo con que Leopoldo haya hecho, yo no estoy de acuerdo con lo que Patricia dijo. Eso es una cosa, pero otra cosa es que a través de argumentos sacados y tirados por los cabellos, de montaje y de vulneración de las leyes, tú le armes un juicio a una persona para meterla presa o sacarla de su país. Y eso lo hicieron con Patricia Poleo, eso lo hicieron con Lorenza Ley, eso lo hicieron con Rafael Poleo, eso lo hicieron con tantos otros que están, bueno, Oscar Pérez, que está exiliado también, bueno, Carlos Ortega, Carlos Fernández, o sea, los petroleros, Juan Fernández, Horacio Medina. O sea, estamos hablando de una grandísima cantidad de gente exiliados por razones políticas. Y hay otros que no son directamente exiliados por razones políticas, pero están fuera del país por la razón fundamental de que en este país no se puede vivir. Pues hay gente que fue secuestrada, hay gente que fue expropiada, hay gente que fue perseguida de distintas maneras y se tuvieron que ir de Venezuela. Esa gente tampoco está en la mesa. Y yo siento y sentí de verdad que era necesario que yo dijera esto, porque hay muchísima gente, que escucha este programa fuera de Venezuela. Y esa gente que escucha este programa fuera de Venezuela y que escucha esta emisora fuera de Venezuela y que quiere estar al tanto de lo que ocurre en Venezuela porque son venezolanos. Yo siento que esa gente merece respeto. Porque esa gente quiere regresar a su país. Esa gente quiere regresar a su país. Porque si no quisiera regresar a su país, no escucharan Radio Caracas. Se estuvieran con cualquier otra cosa. Entonces, a mí me preocupa mucho también que no se respete la opinión de esas personas y que no se les consulte tampoco lo que esas personas opinan, porque son tan venezolanos como nosotros. Más bien lo que hay siempre es una intención de descalificar. Entonces son los empantuflados. Entonces son los guerreros del teclado. Entonces son los managers de tribuna. Porque entonces aquí, para sacar argumentaciones, para descalificar la disidencia y para descalificar la crítica, están mandados a hacer. Hoy salió mi artículo, mi nuevo artículo en la página lacabilla.com, donde hemos hablado de este asunto en particular, vinculado, bueno, a una nueva raza de intelectuales, que yo llamo pseudointelectuales, que lamentablemente se han convertido o intentan ser censores de la disidencia dentro de la oposición. Y yo tengo que decir que, bueno, que parece que uno de los compromisos que asumió la mesa de la unidad en esa mesa fue acallar la crítica. Acallar la crítica. Aquel que critique, no, cállalo, de la forma que sea, con argumentaciones morales. Entonces empiezan. Esta mañana Chuvo Torrealba, en su programa en esta emisora, dijo que el gobierno inclusive está buscando dividir la mesa, inclusive está gastando dinero en eso. ¿A qué te refieres, Chuvo? ¿A qué te refieres? Porque tú eres el secretario ejecutivo de la mesa de la unidad. Si tú tienes constancia de que el gobierno está utilizando dinero para comprar a alguien de la oposición, tienes una de dos. O decir cuánto te pagaron a ti o decir cuánto me pagaron a mí. Yo no tengo pruebas de que a ti te hayan pagado, Chuvo. Estoy seguro de que no te pagaron. Estoy seguro de que lo hiciste gratis. Estoy seguro de que tus posiciones responden a tu forma de pensar y a tu forma de ver las cosas. Yo exijo, Chuvo Torrealba, que a mí me veas de la misma manera. Yo no soy ningún tarifado. A mí no me pagan para decir lo que digo, ni me pagan para pensar lo que pienso. Muy por el contrario. Entonces, esas acusaciones de que hay gente tarifada y tal, bueno, dilo con nombre y apellido, porque yo he hecho denuncias con nombre y apellido con gente en la oposición. Y aquí hay mucha gente que lo ha hecho. Y en esa oposición, en esa mesa de la unidad, no hay una comisión de ética para investigar aquí a los que se han metido en situaciones raras. Vamos a investigar a Eudoro González, el diputado Eudoro González de Primero Justicia. Vamos a investigar los negocios de los hijos de Henry Ramos Alú. Vamos a investigar los negocios de Eudoro Quintero a través de terceros que todavía son diputados. Ahí se puede investigar mucho, pero eso es muy sabroso andar diciendo, no, porque el gobierno, hay unos tarifados por ahí que les pagan para decir, ah, qué bueno, qué sabroso, sin prueba. Vamos a hacer la pausa comercial y a la vuelta, bueno, ya tendremos el último segmento del programa. Vamos y venimos. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Creo que alguna vez dije esto, pero bueno, nunca es malo reiterarlo. Hay gente que a veces me escribe por el Twitter, que escriben inclusive por acá, por el sistema Dilo. Y yo les quiero recordar que este es un programa, afortunadamente, que tiene dos voces. Este es un programa donde Daniel afortunadamente dice hasta ahora lo que puede o lo que quiere decir. Y yo también me siento con la misma cancha. Y lo hacemos los dos. En tal sentido, que si usted tiene una crítica, usted tiene alguna divergencia con lo que aquí se plantea y quiere notificárselo a Daniel, se lo notifique a Daniel. Aquí cada quien responde por lo que dice. Entonces, por favor, quien me escribe a Twitter y me dice, no, que por qué, que si A, que si B, que si C. Mire, yo respondo por lo que yo digo. Y aquí muchas veces se coincide en lo que se dice. Pero precisamente por ser un programa que tiene a dos personas sentadas acá, bueno, es un programa donde un día puede alguien que está sentado acá tener una opinión y el otro que está sentado del otro lado puede tener otra. Entonces, es una cosa que hago inclusive para evitarme la molestia de tener que responderle de mala manera a alguien en Twitter. Que yo generalmente respondo siempre, inclusive hasta cuando me insulta porque me río, que es muy poco, ¿no? Pero bueno, vamos a leer los mensajes que tenemos por acá. Tenemos alguien que me dice lo siguiente. Omar, tú eres comunicador. ¿Por qué no tratas de contactar con alguien de la MUT y que te aclare tantas dudas que tienes? No más conclusiones precipitadas, dice Vega Ortega. Mira, Vega, sucede que en este caso no creo que lo que proceda es que yo le pregunte a alguien, porque yo creo que las versiones han sido suficientemente difundidas sobre los alcances del diálogo. Ya los voceros que se reunieron allí han dicho cuáles son las intenciones, cuáles son los pareceres que ellos tienen. Yo simplemente estoy haciendo un juicio de lo que yo considero que es lo que se produjo allí y que va a venir en consecuencia de lo que allí se produjo. Que lo reitero y lo digo con todas sus letras. Creo que se ha llegado de manera tácita a un acuerdo que lo que va a llevar es a una convivencia pacífica, entre comillas, porque yo lo de pacífico y lo del gobierno de Nicolás Maduro no lo veo en la misma línea, en estos dos años que restan. Para ver si en 2019 se hacen unas elecciones, que es lo que pauta el calendario electoral, que ya lo han violado, lo violaron este año porque aquí correspondía hacer unas elecciones de gobernador en un mes y se las llevaron a la torera. Para ver si en 2019 se hacen unas elecciones, en 2018, rectifico, se hacen unas elecciones presidenciales y bueno, se permite competir a la oposición. Eso es lo que yo creo que ha derivado de allí. Allí yo lamento que el tema fundamental, que fue el que nos llevó, orientó, llevó a los líderes de la oposición a sentarse a esa mesa, que era restituir, y así mismo lo dijo la vocería política de la MUD, restituir el hilo constitucional, el referendo revocatorio que nos lo secuestraron, bueno, haya quedado aparcado. Yo no sé si definitiva o temporalmente, pero está aparcado. Ya, y ya vamos para diciembre. Y no es que soy inmediatista, es que soy realista. Entiendo, Daniel, que el gobernador Capriles, por ejemplo, ayer estaba planteando, lo vi y me pareció hasta interesante, llevar una propuesta a la mesa de la unidad donde no quede abolida la idea del referendo revocatorio, sino llevarlo hasta sus últimas consecuencias, incluso si este termina haciéndose después del 10 de enero del 2017. Yo no sé si eso está bien o está mal. Yo sé que si se le quiere hablar a la gente de interrumpir el mandato de Nicolás Maduro, así sea, para poner al vicepresidente a gobernar, bueno, eso es lo que está planteado. Aquí no hay ninguna otra forma. Olvídese de elecciones generales adelantadas, olvídese de todo lo demás que invente por allí Rodríguez Zapatero o los voceros que vengan acá de la mediación internacional. Aquí no hay forma de interrumpir el mandato. Por ende, es que yo he dicho, lo que va es una elección presidencial, en todo caso, a finales de 2018. No hay más. Entonces, que nos digan otra cosa es mentira. Aquí te manda, decía Alejandro Bolívar, uh-huh, a través de Twitter, por favor, desde un micrófono cualquiera dice algo. Ojalá ese señor que está hablando tuviese un cargo público para ver qué hace y dice. Bueno, yo pienso lo mismo. Por eso es que yo he propuesto que en las próximas elecciones municipales lancemos a Neomar a la alcaldía de Libertador. Sacamos a Jorge Rodríguez, dejamos a Neomar Hernández, porque el señor Alejandro Bolívar, me imagino yo que está, ya tiene un jefe de campaña, ¿viste? Señor que quiera aquí que tú le eches pierna. Emel Pérez nos dice, me siento burlado. ¿Qué carrizo le pasa a los de la MUD? Vuelvo a la calle a reclamar un mejor país. Juan Pablo Calle nos dice, ¿qué hacer? Cada vez el cerco es más estrecho. Aparte de emigrar o autosuicidarse, ¿qué queda? Dice por acá también David, comparto con bastante certeza tu análisis. Un saludo. Por aquí nos dice Marta Nieto, la única discrepancia con ustedes es que quiero que su excelente programa comience a las 3 de la tarde. Ah, bueno, fíjate que hay opiniones de opiniones. Hay gente que no nos soporta, pero hay otra que quiere que tengamos hasta una hora más. Yo creo que es demasiado. Nos dice Abel González, saludemos al señor Abel González, que escucha este programa todos los días. El saludo lo manda su hijo. Bueno, un saludo a los Abel González. Uh-huh. Nos dice aquí Joaquín Lombardi, que totalmente cierto, porque yo, dice Joaquín, quisiera volver allá y poner mi grano de arena para la reconstrucción. Aquí nos dice Jesús Martínez Marín, gracias Daniel por recordarnos a todos los expatriados y hacernos presentes cuando los rendidos nos borran de la historia. Carlos Sánchez nos dice, estoy 100% de acuerdo con todas sus opiniones, son muy acertadas. Griselda Rodríguez nos dice, siempre he tenido mis reservas acerca de responder a tus comentarios, pero esta vez me solidarizo contigo en tus comentarios de hoy. Saludos a Gustavo Espino desde la Florida, nos está escribiendo. Alejandra Salas nos dice, la gente del petróleo que no pudo trabajar más ni para PDVSA ni ninguna empresa de petróleo, eso es verdad. Sí, son proscritos, ¿no? Saludos a Juana, que también nos envía sus saludos. Tengo que enviarle un saludo al colega Julián Cárdenas García. Julián Cárdenas García, que siempre nos escucha. Julián Cárdenas García, colega internacionalista, está de cumpleaños el día de hoy. Es también uno de esos tantos profesionales venezolanos que se ha tenido que ir, bueno, a otros destinos a poder ejercer todos los talentos que posee. Un saludo, Julián, y que cumplas mil años más en compañía de tu familia. Nos despedimos por hoy. Se acabó el tiempo. Mañana volveremos, Dios mediante, a las 4 de la tarde en una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. Respiren profundo y prepárense para mañana, porque esto es un día a la vez. Un día a la vez, un día a la vez. Nos escuchamos y nos vemos mañana a las 4 de la tarde. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @ Y Así Nos Va, @ De Lara F y @ Neo Adolfo. RCR,